éxito es estar contento, pero tirando a despistado. Uno vive soñando en la vida llegar, pero se pega revolcones por cualquier lugar. Va juntando cosas, todas sirven, y de pronto explota la bomba del corazón. Porque el éxito es estar contento, pero tirando a despistado. Porque el éxito es estar contento, pero tirando. Y cuando se va, te viene de nuevo a probar. Porque el éxito es estar contento, pero al mismo tiempo despistado. Ahora, porque el éxito es estar contento, Emilio, pero al mismo tiempo despistado. Uno vive soñando la vida llegar y se pega revolcones por cualquier lugar. Va juntando todas sirven, y cuando de pronto explota una bomba el mismísimo corazón. Y cuando se va te viene de nuevo a probar. Porque el éxito es estar contento, tirando a despistado. Porque el éxito es estar contento, pero tirando a despistado.